Ahora sí, ahora sí. Buenos días, chiquillas. Buenos días, Matías. ¿Cómo amaneciste hoy? Bien, ¿sabes qué? Con dolor de cabeza. ¿Sí? Sí. Yo estaba con mucho dolor de cabeza porque estoy con sinusitis. Yo también. Llevo como 12 días enferma. Yo pensé que era un resfrío normal la semana pasada, pero ya empecé después con signos medio extraños. Ajá. Así que lamentablemente estoy con todo antibiótico y todo. Pero ya estoy mejor. Comiendo harto ajo y todo. Claro, comiendo ajo crudo en la mañana. Y después salía a pololear. Claro. Bueno, nosotras con Paulina estábamos contando, que ahora lo vamos a contar de nuevo, ¿cierto? Claro. Que este es nuestro último programa. Oh. Que terminamos nuestro internado de enfermería comunitaria aquí en la comuna de Paine, ¿cierto? Que nos vamos muy tristes. Porque lo pasamos muy bien, nos encanta la comuna. Sí, nos vamos súper tristes con la Pauli y queremos volver en algún momento de la vida, ¿cierto? Por supuesto. Así que bueno, así que hoy día, bueno, es el último programa y vamos a hablarles un poquito de alcohol, de drogas, y vamos a dar una pequeña pincelada de la tuberculosis, ¿ya? Esto a raíz de que hay mucha gente que no conoce la enfermedad. De que en el país hay un rebrote producto de múltiples factores, como estábamos comentando. Exactamente. Y que a veces las personas piensan que no, que ya no existe la enfermedad, y eso no es así, ¿ya? Así que vamos a contarles un poquito de qué se trata la tuberculosis. Estábamos conversando con la Pauli que fue en el capítulo de los Simpsons. Claro, es que tú dijiste que Mozart se había muerto por tuberculosis. Yo me acuerdo de un capítulo de los Simpsons en donde Bart supuestamente hace de Mozart y se muere por esa misma enfermedad, pero me acuerdo del capítulo. No, yo no lo he visto. Me lo perdí. Bueno, la tuberculosis es una enfermedad súper antigua, ¿cierto? Que se produce una infección en los pulmones. El agente causal de esta enfermedad se llama Mycobacterium tuberculosis. ¿Ya? O bacilo de Koch. Que es una bacteria, que es un bacilo. Y que produce la enfermedad, y en general, la mayoría de los casos se produce una enfermedad pulmonar. Claro. Con los signos típicos de la tos, ¿cierto? Que es una tos constante que dura generalmente más de 15 días. Claro, que es como el signo más relevante. Exacto. Y es una tos que va con desgarro. Con desgarro, siempre. Eso es muy importante. Lo más importante para reconocer esto es cualquier persona que tenga más de 15 días con tos productiva, con desgarro, entonces hay que pensar que podría estar sucediendo. Podría estar cursando una tuberculosis, sí, y tiene que hacerse su examen, ¿ya? Para esto tiene que acercarse a su centro de salud más cercano y se le va a hacer una prueba que se llama una baciloscopía, y esto no tiene obviamente costo para usted y todo, y va a saber, poder diagnosticar fácilmente si es que tiene o no la patología, ¿ya? Además, debido por el mismo tema de que es como un resfrío, ¿cierto? ¿Sí? La forma de transmisión también es por las mismas microgotas que salen al momento de toser, ¿cierto? O estornudar. Así que las personas que están en contacto, al igual que cuando uno se resfría, las personas que están en contacto con un tuberculoso obviamente se pueden contagiar de la misma forma. O sea, en el fondo se contagia igual que un resfrío común, claro. En el fondo, ¿cierto? Sí. Y lo más importante es que si nosotros diagnosticamos esta enfermedad en forma oportuna, antes de que avance mucho, es mucho más fácil tratarla y se puede curar completamente. Claro. Lo que no pasa si nosotros nos dejamos estar mucho tiempo, porque obviamente se empiezan a producir daños crónicos a nivel pulmonar. Y puede empezar a irradiarse a todo el cuerpo. Claro. Y haber otro tipo de tuberculosis. Sí. ¿Cierto? Sí, porque se producen como nódulos en el fondo en distintas partes del cuerpo. Claro, y eso mismo podría llegar a producir la muerte. Por podría eso es producir importante la muerte. Que la pesquisa se haga al comienzo de la enfermedad. Claro. Ahora, la mayoría de las personas tienen el bacilo, ¿cierto? Como que se contagian, son portadores en el fondo, claro. Pero no necesariamente van a producir la enfermedad. Claro, ¿cierto? Porque a veces el cuerpo también logra controlar el tema del bacilo. Sí. Y lo importante del tema del rebrote es que, por ejemplo, debido al mismo Programa Nacional de Inmunización, ¿cierto? Sí. En donde a los niños se les coloca la BCG, que es la vacuna contra la tuberculosis, a ser recién nacido. Habíamos logrado a tener, por ejemplo, una tasa de 260 por 100.000 habitantes. Creo que era muy bajo. Claro, lo que ya era como casi que no se presentara, pero ahora pasó a 13.6. Por cada 100.000 chilenos. Entonces ha habido un rebrote bastante importante, ¿ya? Sí, sí. Y obviamente ahora hay que pensar también en el tema de la inmigración y el tema del SIDA también, como una de las cosas que más influye en el tema de la tuberculosis es que tengan baja inmunización la gente. Que esté con la inmunidad baja, todos los glóbulos blancos estén bajos y todas las tipo patologías como la SIDA. Claro, o sea, cualquier patología que produzca una inmunodepresión en las personas va a favorecer que se desarrolle esta enfermedad. Ahora, como dice Paulina, en el fondo hay algunos países de América que no tienen dentro de su programa nacional de inmunizaciones la vacuna contra la tuberculosis o no existe un plan de control contra la enfermedad. Por lo tanto, a raíz de esto y de la inmigración, ¿cierto?, han entrado personas también que vienen con la portando la enfermedad o con la enfermedad en sí. En claro. Y esto ha ido aumentando la tasa de tuberculosis en Chile. Y otra de las cosas, de los otros factores de riesgo también que tiene para que uno se pueda producir la tuberculosis, el hecho de que el alcoholismo, que hay una deficiencia nutricional, porque obviamente las personas que son con bajo peso también tienen menos, están más inmunodeprimidos, ¿cierto? Sí. Cualquier tratamiento que tenga que ver con inmunosupresión, ¿cierto? Las personas que tienen lupus, ¿cierto? Y una insuficiencia renal, que obviamente va a afectar también el tema. Claro. Ahora, lo importante es que, como tú bien decías delante, es para curar la enfermedad. Sí. ¿Ya? Y la idea es cortar la transmisión para que no se siga propagando. Esto se hace a través de una asociación de medicamentos, ¿cierto? Que se administran por un periodo de 6 meses o más, según el caso, dependiendo de cuánto tiempo tenga la enfermedad en el paciente. Claro. Y qué órganos haya afectado. Sí, es importante recalcar en este punto que el tratamiento de la tuberculosis es un tratamiento que es muy prolongado en general y donde se asocian distintos tipos de antibióticos, para que la gente sepa. Claro. ¿Ya? En general, por ejemplo, pueden estar tomando 2 o 3 medicamentos al día y por periodos muy prolongados, como hasta de 6 meses. Porque en el fondo es muy difícil llegar a donde está la bacteria. Claro, y es importante recalcar esto porque muchas personas dejan el tratamiento por lo prolongado que es y el costo personal que eso significa. Pero hay que tomar en cuenta que si la persona no termina el tratamiento como se debe, el bacilo se vuelve resistente, como lo hemos dicho en la otra... En los otros programas, igual que todas las bacterias, se vuelven resistentes a los antibióticos, entonces después es aún más difícil poder combatirlo con antibióticos. Hay que empezar a usar otro tipo de antibióticos de mayor espectro, ¿cierto? Más caro, más complicado. Entonces lo que dice Paulina es súper importante. En este punto nosotros como agentes de salud lo que queremos recalcar es que un paciente que esté en tratamiento antituberculosis en un centro de salud debe terminar su tratamiento como le indica el personal de salud y tener la paciencia, digamos, y hacerlo, porque en el fondo se puede curar. Eso es lo importante. Y tener en cuenta que el diagnóstico y el tratamiento, las dos cosas son gratis. Para todas las personas. Para cualquier independiente persona. De la previsión que tenga, si es FONASA, si es SAPRE, lo da que lo sea. Mismo. Sí. Ya solamente tienen que asistir asistir a un centro de salud para... Salud pública. Claro, ¿sí? Salud pública, claro. Para recibir su tratamiento y siempre va a ser gratis en esto. Sí. Lo importante, otra cosa también que hay que mencionar es que el tratamiento se administra en forma controlada y se supervisa por el personal de salud. Sí. No es que a usted le den la receta, usted va a comprar los medicamentos y se los toma en la casa. No, lo que hace la gente es que las personas tienen que ir tales días a ir al centro de salud a tomarse los medicamentos en ese mismo lugar. Claro, enfrente de la enfermera. Claro, de la enfermera o del técnico de quien esté a cargo de entregar los medicamentos, pero se hacen en el lugar del centro de salud. No es ambulatorio, no es en la casa el tratamiento. Claro. Porque la idea es que se haga se controle el tema del horario, de que vaya a ser todos los días. Claro. Y esa es la única forma de controlarlo, es haciendo que la gente asista al centro asistencial. Exactamente. O sea, va a estar controlado durante todo el tiempo que se esté dando, en el fondo. Claro. Y obviamente, como estábamos conversando, la prevención primero es que si hay una persona con tuberculosis, obviamente tratarlo completamente, ¿cierto? Y también el tema de que si los contactos, hay personas que tienen contacto con una persona que está con tuberculosis, esas personas también se tienen que tratar, siempre. Uh-huh. ¿Ya? Esa es una de las formas de prevención, ¿cierto? Y... sí. Y entonces, eso mismo, perdón. El tema es que se hace un estudio cuando se hace la vaciloscopía, ¿sí?, y sale positivo. Entonces se trata a la persona y se hace un estudio con todos los contactos de la persona que viven bajo el mismo techo. O sea, en el fondo se les hace el examen a todas las personas que están cerca del enfermo, que viven en contacto directo con él. Ajá. Y este estudio también es gratuito para todas aquellas personas. Ya, ¿ya? Uh-huh. Y de ahí se ve si, dependiendo de los resultados de eso, es que si se trata o no se trata a las personas bajo el mismo techo. Perfecto. Entonces, era más o menos eso lo que queríamos contar de tuberculosis. ¿Tú no habías dicho que tu abuelita? Sí, mi abuela había. Bueno, en realidad, mi bisabuela. ¿Tu bisabuela? Murió hace como aproximadamente 6 años, 7 años. ¿Ya? Ella murió de tuberculosis. ¿Y cuándo le habían diagnosticado la...? No, de siempre. ¿Y nunca lo que pasa es que le echaron la culpa de que ella trabajaba en el campo, que andaba siempre con la espalda mojada, que andaba con... Que cuando trabajaba en el campo en los veranos, ella andaba con chalecos de lana, entonces le daba el sol en la espalda y... ¿Ya? A eso le echaron la culpa. ¿Pero no se hizo nunca el diagnóstico como...? No, porque ella era viejita, entonces ya... Ya sabía que... Todos sabíamos para dónde iba. Ya. Entonces ya... No, hacer el diagnóstico era como gastar tiempo, ¿no? Pues, y al final igual iba a morir. ¿Qué lata eso? Sí. Sí, aparte que la tuberculosis tiene el típico signo pulmonar, ¿cierto? Pero también hay otras presentaciones que es como ganglionar y otro tipo de cosas. No siempre existe la tos también. Puede ser, puede causar de hecho una peritonitis por tuberculosis. Sí, pues, es complicado. Sí. Bueno, para finalizando entonces ese tema, les invitamos a usted, recordamos, tos productiva por más de 15 días seguidos, ¿sí? Hay que ir al centro de salud a hacerse su vaciloscopía para ver. Y no si tienen que pedir hora ni nada. No. Tienen que llegar, avisan que necesitan una vaciloscopía y se les va a entregar el frasco y las indicaciones inmediatamente. Perfectamente. Okay. Buena. Bueno, nos vamos con una música. Sí, okay. Solamente una música. Una música. Esto es. Una sí, esto es en realidad la música. De hoy día, las que pedimos, la música de hoy día ha pedido. Claro. Muy bien. Nos vamos con Los Jaivas, La Poderosa Muerte, aquí la 139. A las 10:51, pongámosle colores. Ok. Lo imperecedero, la vida. Bien, ahí escuchamos parte de la canción La Poderosa Muerte de los Jaivas, que a todo esto es un lindo poema de Pablo Neruda, que se la dedica a alturas de Machu Picchu. Este disco fue grabado aproximadamente en 1986 por Amy Latino. Ay, pienso que es Amy Winehouse. No, no. Fome la broma, que fome el chiste, disculpa, por favor. Sigamos. Estaba muy linda tu canción, Pablo. Sí, tú me la cortaste, ¿no? No, yo no la corté. Pero si todavía suena, mira. Es súper larga. Sí, dura 11 minutos. ¿La dejas abajo? Sí, lo dejas abajo. Déjala de maravilloso. ¿Parte tú? Ya. ¿Sí? ¿Empezamos? ¿Sí? Ya, empezamos. Empecemos con la droga, entonces, ¿cierto? Ya. Vamos a empezar primero como contextualizando el tema, ¿cierto? Obviamente sabemos que el abuso y la adicción de las drogas es uno de los problemas de salud pública más graves que existen en este momento. Obviamente porque tiene se asocia con problemas sociales, legales, ¿cierto? Se altera mucho el tema de la salud mental de las personas y por lo mismo también hay mucha, el tema de la drogadicción está muy ligado al tema de la delincuencia también, ¿cierto? Alrededor de un 10% de la población mundial consume drogas ilegales y aparte que está muy, muy relacionado obviamente con el tráfico ilegal de estas drogas. Hasta bueno, este momento... El tema de las drogas, en todo caso... Partió, yo creo, de que desde que el hombre es hombre, po, también. Sí, ¿no? Po. Con los aborígenes y todo. Siempre en algún momento el hombre. Ahí buscó con la mezcalita, con el San Pedro. ¿Y? Claro, ¿no? Y buscando, en el fondo, buscando conexiones, buscar conexiones trascendentales, claro, ¿cierto? Los chamanes, buscar, cuando se iban. Como en... asociarlo a la espiritualidad también. El ser humano siempre ha buscado como sustancia. Que le provoquen una alteración de la conciencia, en el fondo, ¿cierto? Sí. Y de ahí que viene todo el resto. Bueno, por ejemplo... Contextualizando un poco, ¿sí?, el tema, aquí en Latinoamérica, los países de Colombia, Perú y Bolivia, sabemos que son uno de los grandes productores de cocaína y exportadores de esta droga. Sí. Y de hecho el 90% de los accidentes que ocurren están involucrados con la cocaína. Entonces es súper importante este tema y además que también está como muy ligado también a la espiritualidad de ellos también con todo ese tema. Oye, y las drogas en el fondo, como para definirlas, ¿cierto? Sabemos que hay, por ejemplo, drogas ilegales, además, de partida, ¿cierto? Y además sabemos también que la droga en sí, ¿cuál es la definición? Es como una sustancia en el fondo que... Natural o sintética, claro, da exactamente igual. Puede alterar la actividad mental y la actividad física. ¿Ya? Porque todas las drogas tienen un efecto en el sistema nervioso central. Entonces alteran el pensamiento, ¿cierto? Toda la organización mental de la persona. Uh-huh. Y por esto también se ve alterada la actividad física de esa persona, ¿cierto? Sí. Y el abuso, obviamente, es cuando la persona tiende a usar esto en grandes cantidades porque requiere... o su cuerpo le pide tener esas las sensaciones que le da el tipo de droga que está consumiendo. Claro, en el fondo eso es súper importante recalcarlo, que existe el consumo de drogas en forma esporádica y existe la drogadicción, ¿cierto? Que es en el fondo cuando la persona pasa de un nivel basal, o sea, de consumir a necesitar el consumo de la droga para mantenerse en sus funciones normales. Y esto puede ser con drogas que tienen pueden ser los mismos fármacos que se le administran a la gente, sí, o otro tipo de drogas como la cocaína, la marihuana, la heroína y todas las otras que vamos a estar viendo. O sea, partiendo por el tabaco, claro, el alcohol, ¿cierto? Las drogas ilegales, ¿cierto? Suaves y más duras. Y obviamente lo que tú estás nombrando, que mucha gente es drogadicta y adicta en realidad a los fármacos. Ahora, había un programa de estos que se decían como terapias contra los adictos y le mostraban a una señora que estaba como con la codeína, se tomaba esos jarabes, que no podía parar de comprar jarabes y se compraba como 20 botellitas. Jarabes para la tos, mucha claro. gente toma esa droga con eso también. Sí. Bueno, también es importante decir que existen distintos tipos de dependencia, ¿ya? Existe una dependencia psicológica, cuando en el fondo yo necesito consumir periódicamente la droga, pero para experimentar una sensación positiva como psicológica, un placer, un bienestar, ¿cierto? Una euforia en el fondo. O también puede ser para liberarse de algún estado negativo. Claro. Entonces, eso... como uno pues, te puede estar aburrido o así como que no tiene sentido, entonces eso, la droga motivación. Lo que va a hacer es evitar ese... Esa sensación. Sensación de... Sí. Esa es la negativa. Esa es la dependencia psicológica. Sí. Y existe también una dependencia física. Cuando mi cuerpo... Se ha habituado a la presencia de la droga. ¿Ya? Y cuando no está la droga, entonces empieza a... experimentar en el fondo como... Cambio físico. Claro. Sudoraciones, temblores. Taquicardia. Exactamente. Mareo. Puede pasar muchas cosas. Y la tolerancia es cuando es necesario ir aumentando la cantidad de droga consumida para experimentar esa sensación primigenia de la droga. Eso pasa mucho. Eso pasa, yo de hecho, eso es que lo que le después termina generando el tema de la adicción y el tema de muchas veces las sobredosis que se producen por y las el drogas. Daño también. Claro. El daño, porque obviamente al principio empiezan con un consumo bajo, ¿cierto? Que les produce los efectos. Pero con el tiempo empiezan a requerir cada vez mayores dosis y obviamente esas mayores dosis van produciendo mucho mayor daño en su organismo, obviamente. Sí. Ahora vamos a ver uno por uno, ¿cierto? Sí. Vamos a hablar un poquito de todas. Vamos a partir con... La marihuana. ¿Más conocida como? ¿Bastián? Cannabis. Cannabis. Es que depende de la marihuana también. La marihuana. Porque es natural, es paraguaya... colombiana. Claro, hay 21. 42. Pero eso ya con mezcla, po. Esa no la cacho. Pero igual existen. Sí, pues, pero eso estaba en mezcla. Estamos hablando de la marihuana solita nomás, pues nada, mezclemos con pasta base. Ay, la Pauli se maneja desde 10 de pasta base. Sí, pues 21, 31, 41. Depende. Ahí depende de la cantidad de pasta comparado con la cantidad de marihuana. Yo me acuerdo cuando era más chica, se hablaban de unos que se llamaban Nevado o algo así. ¿Qué era cuando mezclaban la marihuana con cocaína? Sí. ¿Puede ser? Claro. Y la prensada, obviamente, que saben que la paraguaya de repente la es como marihuana prensada. Está harto químico. Con químicos. Muchos químicos. Con cosas super. Uno tóxicas. De esos es hasta orina humana. Ay, qué asqueroso. No, sí, es verdad. Perdón. Viste que tiene. La orina humana tiene un químico súper fuerte, ¿cómo se llama? El THC. Ese. O sea, ese en el fondo es el principio activo de la... Claro, ese es el que le sirve. El que produce... Ese es el que produce ese es el que produce los efectos. Los efectos. Exacto. El tetrahidrocannabinol. Ah, ¿cómo que O sea, ¿de qué estamos hablando? No nos preparamos THC, hoy día, parece. Bueno, en el fondo, bueno, vamos a hablar un poco el tema de la marihuana. Sabemos que es una droga que en este momento es ilegal en Chile. Pero que se ha legalizado en varios países ya por ser considerarse una droga como de bajo nivel adictivo, de bajo nivel tóxico. Obviamente estamos hablando de consumo esporádico. Y además que también tiene efectos medicinales. Por eso es uno de los argumentos por los cuales ciertos países como Holanda o Uruguay han decidido legalizar esta droga. Exactamente. Vamos a hablar que es un depresor del sistema nervioso central, ¿cierto? Claro. Y la marihuana se fuma en cigarrillo hecho a mano y con un papelillo y se fuma, ¿cierto? Generalmente. O se puede consumir también en queque, o sea, hacer leche o distintas cosas con este producto. ¿Te has visto? ¿Ah? Te he visto. Hoy después la profe de Cruz se queda a pensar. Yo creo que no le va a mandar este programa. No. Bueno, entonces lo que dice Paulina en el fondo es importante. ¿Cuál es el efecto que tiene la marihuana? Porque las drogas pueden ser excitantes o depresoras del sistema nervioso central, ¿cierto? Esta droga en particular es depresora del sistema nervioso central, por lo tanto produce una sensación de tranquilidad, de alivio, ¿cierto? De relajo, entre comillas. Sí. Sí. Y primero hay que hablar que los efectos varían de la dosis que está consumiendo la persona, ¿cierto? Siempre. Del estado de ánimo de la persona, ¿cierto? Y el estado físico, porque obviamente si tiene más resistencia, si es, no sé, si es desnutrido, puede ser obviamente mucho más efecto, más potente el efecto que se va a producir. Yo tomo hierba. ¿Ah? Yo tomo hierba. Mate. Pero hierba mate. Bueno, Como tú decías entonces, en dosis básica, en dosis baja, perdón, inicialmente puede producir sensación placentera de calma, bienestar, ¿cierto? Siempre se escucha de repente el hecho del el bajón porque le aumenta el apetito. De hecho, es una de las cosas porque se usa de forma medicinal, porque la marihuana produce un aumento del apetito importante. Y en las pacientes que están, como por ejemplo, con cáncer o enfermedades terminales, donde se produce naturalmente una anorexia, ¿cierto? Que baja su consumo de alimento, esta droga podría eventualmente ayudarlos a recuperar el apetito. Y aparte de eso, en esos mismos pacientes sirve para aliviar el dolor. Así. Porque como sí, deprime el sistema nervioso central, sí, entonces disminuye, aumenta el umbral del dolor. Sí, entonces, por esos dos efectos es que se utilizan en esos tipos de pacientes crónicos. Bueno, obviamente también disminuye realmente los reflejos, se produce como una disminución un poco. Sí, como en el alcohol también. Ganas de hablar, de reír, o a veces como que te caes para adentro, así como introspectivamente. Eso depende, en realidad siempre depende de la persona. ¿Cierto? Produce por un signo físico importante, ¿cierto? Es el enrojecimiento de los ojos. Claro. ¿Sí? O sea, como... ¿Por qué se produce? ¿Sí? Porque hay una vasodilatación. Sí. ¿Sí? Hay una vasodilatación y por eso es que se produce. Okay. De hecho, en una de las revistas de cannabis, una vez yo leí que uno de los efectos positivos que tenía esta droga al ser vasodilatadora era aliviar, por ejemplo, o ayudar en el tema de la hipertensión. ¿La hipertensión? Sí. Okay. Oye, sé que yo conocí un caso en realidad. ¿Un amigo? Bueno, sí, parece que yo se los comenté. No sé si se los comenté. Pero bueno, yo tenía un profesor de teatro que, oye, yo también tuve unos cursos de teatro, así que. Y bueno, este profesor tenía una amiga que su hijo le nació con los. Con sus. A ver, ¿cómo se puede llamar? Con sus extremidades dobladas, ¿no las podía estirar? Tiene un nombre eso. Es que no sé si eran los músculos los que los tenía contraídos o eran los nervios los que tenía contraídos. Pero no se podía estirar. ¿Ya? Y un día esta flaca fumaba marihuana y todo el tema. Y un día esta flaca se fumó un cohete, ¿cachai? Dentro de la pieza. Con el niño. Con el niño, claro. Pero ella pensando, según ella, que tenía el niño en su pieza. Resulta que el niño estaba en la pieza de ella. Ella no se dio cuenta. Entonces se lo fumó, ¿cachai? Y la pieza quedó... lógicamente llena de humo, y cuando se da cuenta que el niño estaba ahí, el niño estaba estirado. ¿Ya? ¿Qué? Entonces la flaca dijo, claro. Pero sí, pero también se utiliza la gente que tiene artrosis. Claro, y resulta que ahora esta flaca, bueno, el niño tenía aproximadamente 2-3 años, y ahora este flaco es actor. ¿Y se le pasó? Se le pasó. ¿Y fuma todo el día? Para mantener no, pues estirado. No, la flaca lo onda fumaba al lado de él, ¿cachai? Le tiraba el humo. Le tiró el humo hasta como 10, 12 años. ¿Y se le pasó? Y después flaco ya se le pasó, claro, porque después ya empezó él mismo a hacer ejercicio. Qué claro, bueno. Entonces ahí empezó a tonificar. Claro. Qué loco. Brígido. Automático. No, si no. Bueno. Ahora, el problema se produce cuando se consumen dosis elevadas, ¿cierto? Claro. De esta droga, porque empiezan a producirse signos displacenteros, por ejemplo, confusión o letargo demasiado exacerbado. Claro, mucha excitación, ansiedad. Eso pasa mucho también, produce mucha ansiedad y se produce una percepción, o sea, se altera la percepción de la realidad. Claro, y en casos muy, muy extremos también pueden producir crisis de pánico. Crisis y de pánico y alucinaciones. Esos son los casos más severos de... Eso es cuando te da la pálida, ¿cierto? Sí. Ah, ya. Exactamente. Pero a veces produce el consumo excesivo de la droga, produce un nivel de ansiedad a nivel cerebral tan grande que en el fondo... altera la realidad y empiezan las personas a ver cosas o a pensar que lo están persiguiendo, ¿cierto? Les dan ataques de pánico, taquicardias y todo ese tipo de cosas. Sí, y lo relevante también el tema de que a largo plazo se ha visto también que existe un síndrome amotivacional, que es cuando la persona ya no tiene iniciativa personal para hacer cosas porque en realidad es tanto lo que sea deprimido, perdón, el sistema nervioso central, que ya después es difícil que algo lo excite al sistema nervioso central para que él te haga algo que lo motive, claro. Sí. Eso pasa mucho, obviamente, siempre en el contexto de las personas que son consumen, no sé, todos los días o habitualmente en la claro. vida, se empieza a producir este síndrome de desmotivación. Y no solamente en las personas que pueden fumar todos los días, porque si fuman uno a veces tampoco vaya a producir esto, sino que también tiene que ver con el tema de la tolerancia que tengan las personas, porque hay que personas que no hacen tolerancia a la droga, se fuman un cigarro, un pito al día y tampoco les produce esto, sino que más bien tiene que ver con consumos excesivos y a largo plazo. Sí, igual, de las dos cosas. Obviamente los consumos también frecuentes producen también alteraciones, por ejemplo, de disfunciones sexuales en el hombre, producen problemas de impotencia, disminuye la fertilidad, eso está comprobado. Sabemos también que produce daño al neuronal también, excesos también. Y en el tema de las embarazadas, atraviesa la placenta, ah, ¿cierto? Entonces, obviamente, es un riesgo el consumo, al igual que el alcohol y el tabaco, para cualquier feto. O sea, en el fondo, en general, cualquier embarazada, cualquier cosa, claro, cualquier droga o que consuma va a ser perjudicial. Va a ser, claro. Ese es el la marihuana. Ahora el crack. ¿Más conocido como, sabes? No, ¿cómo? ¿No? No. Bueno, no. Aquí yo buscando salía que Blanca Nieve. Ah, sí, yo he escuchado Roca, Doña, sí, Blanca, Roca, y Blanca, claro, Nieve. Eso, claro, he escuchado. Aquí dice béisbol, champaña, azúcar. Azúcar, una ¿azúcar? Sí, un torrón de azúcar, dije. No, oye, yo nunca he estado presenciando. Oye, ¿sabes qué? Espérate, antes de que pasemos a ese punto. Supuestamente hay un estudio que se hizo hace un par de años, en el cual decía que, onda, ponte tú, no sé, una persona que consume marihuana, ¿se fumará 3 pitos al día? ¿Cómo? ¿Cuál es la pregunta exactamente? No, que supuestamente una persona que consume marihuana, ¿se fumará 3 pitos al día? No entiendo la pregunta. No es una pregunta. Ah, claro, sí. Es como un acercamiento, porque hay gente que se fuma 5, hay gente que se fuma 10 y hay gente que se fuma 1. Ya, ¿cachai? Así como la gente que fuma 5. Claro, pero resulta, claro, lo que pasa es que según el estudio, hay otra droga que es legal, ¿cachai? Pero es que mata más gente que fumándose 3 cuetes diarios. Sí, el cigarrillo. El cigarro. Claro. O el alcohol. Las, sí, dos cosas. Lo que pasa es que, por ejemplo, es distinto en el sentido que, por ejemplo, la marihuana se ha descrito que es 4 veces más tóxica que un cigarrillo. Pero si te fumáis 20 cuetes diarios, ahí te creo. Por supuesto, en el sentido del efecto pulmonar. El humo de la marihuana fumado, en el fondo, las sustancias como cancerígenas y dañinas del humo, se supone que son como 4 veces más o menos, es como fumarse 4 cigarros. Eso es lo que se ha descrito. Por lo tanto, ¿ah, obviamente, sí? Que sí. Por eso, manda una persona que se fuma un pito y una persona que se fuma, no sé, 20 cigarrillos. Como lo mismo. Claro. Pero obviamente que también es distinto, porque la marihuana igual tiene efectos también a nivel neuronal, daño a nivel neuronal, y el cigarrillo tiene daño a nivel de otras cosas. A nivel renal, a claro, nivel pero supuestamente. Sí, pero, la, pero el consumo de la marihuana, si tú fumáis uno comparado con fumarse 10 cigarrillos diarios, es mucho menor que el tema del tabaco, porque hay personas que de hecho después de todo eso tampoco tienen problemas neuronales después del consumo de marihuana, y sí, siempre va a haber con consumo de tabaco. Exacto. Por eso es, sí, el tema del debate. Sí, pues. Porque eso, porque a diferencia de el tema de la marihuana en el cuerpo, depende mucho del estado de la persona, de la tolerancia que tenga la droga y de la reacción que tenga el cuerpo. Exacto. Porque a diferencia del tema del tabaco, que sí o sí te va a producir cosas en el cuerpo. Sí, esa, mira, esa la, aquí dice que porque el 15... además el tema con el cigarrillo no es el tema del tabaco, el problema es el tema de las cosas que le colocan a los cigarrillos las tabacaleras, sí, pues, para, claro, hacerla. Por eso, porque eso, porque si empezamos, porque en ese caso tendríamos que empezar a hablar entre el tabaco solo que uno puede, claro, hacerse en la tabaco, casa, que es, claro, mucho menos tóxico, por, claro, no, pues, entonces mucho ahí menos podríamos tóxico entrar a hacer una, claro, comparación. Mira, por ejemplo, más... acá dice que hay el 15,2% de la población mundial fallece al año por causas del, sí, tabaco. Del tabaco, llamémoslo tabaco prensado. Sí. Y el 2% a la población mundial se muere por causas de la marihuana. Al año. Sí, pues hay que, entonces, tomar en cuenta, si vamos, por ejemplo, claro, en la India, si en la considerar... India que no se da, po, claro, porque si la India, además, la gente es inteligente. Aparte de que no consume tabaco prensado, consume tabaco natural, por así decirlo, además lo fuman en pipas de agua que les quitan todos los cancerígenos. Exacto. Entonces en la India no hay índices de cáncer altos por lo mismo, porque tienen la diferencia de hacer pasar todos los compuestos negativos por el agua. Una vez fue un caballero, un experto en, no me acuerdo cómo se llama, el tipo de componente que era como el producía todo el tema del cancerígeno, que era, pues, se produce cuando uno quema las cosas. Entonces, al momento de quemar, que si ya sea un pito, o sea cigarro, marihuana, lo que sea, ese es el momento de quemar las cosas, de quemar el papel y de quemar la droga, es el que se produce este cancerígeno y ahí uno se lo aspira y lo consume. Exacto. Y más encima la gente somos muy inteligentes, más encima tomamos agua y nos llevamos todo lo que hay en la boca de cáncer, lo llevamos para el estómago, el esófago y terminamos sufriendo otros tipos de cáncer. Claro, y cuando cáncer al esófago, cáncer a la lengua, cáncer aquí al estómago, sí, al intestino, a todo. Oye, antes de continuar, antes de pasar a quién nos vamos. El alquitrán. ¿A qué nos vamos? Sí, ¿cuál es el próximo tema? Congreso. No, ¿cuál es el próximo tema que viene usted? Crack. Ah, la toca, pues. Nos vamos con Congreso entonces, porque lo que pasa es que iba a poner otro tema, pero no. Mejor lo vamos a poner después. Bueno. Yeah. Nos vamos con Congreso. El tema se llama En todas las esquinas. Ah, de veras. Nos fuimos. Ya nos vamos. esperanza, puerta del cielo, ángel con alas de vidrio, madre de los hombres, fantasma de emperadores, libertad mañana mía, libertad mañana mía. Buena. ¿Qué pasó? Te llevaste el azúcar. Sí, me la llevé. Pero vamos a salir divertido. Cuando dijo hola, que estaba hablando. ¿Sabes que en realidad por eso? En realidad por eso le serví té. ¿Por qué? Para darme el azúcar luego. Ya, no, no, de caballero, no. Vamos a seguir con el crack. Dale, vamos ya. Con el crack. Entonces, el crack. Entonces, como decíamos, roca, azúcar, blancanieve, doña blanca, como se pueda conocer en el ambiente. Y a la gente, bueno, hombres que consumen el crack, se les, en las discotecas, pero en las discotecas de allá arriba se les llaman a los viejos pascueros. No preguntéis por qué, porque yo tampoco sé, pero les dicen viejos pascueros. No, de repente le dicen, oh, mira, ese loco es viejo pascuero. Y yo pregunté por qué, no, porque luego consume crack. Ah, ¿y a qué se debe el nombre? No sé. Muy bien, no sé. Tampoco. Buena. El loto freak del día. Dale. Ya, entonces, el crack es un estimulante, como decíamos, a diferencia de la marihuana, es un estimulante del sistema nervioso central, ¿cierto? ¿Sí? Y al igual que la marihuana, también se fuma, y generalmente sí se hace en pipas de cristal. ¿Ya? Lo que hace efecto inmediato es euforia, ansiedad, ¿cierto? Y eso es como la parte genial o bacán, placentera de la droga. Lo malo de la droga en ese caso, las otras cosas que podría llevar, ¿cierto? Es que puede producir ansiedad, miedo, depresión, apatía y angustia. Todo ese tipo de cosas cuando ya se exacerba la estimulación del consumo, ¿cierto? Y obviamente en embarazadas puede producir el deterioro, ¿cierto?, del feto, o retrasar todo el tema del crecimiento del bebé. Y tomar en cuenta que en realidad casi todas las drogas que hay, no sea alcohol, tabaco o drogas ilegales, todas retrasan el crecimiento del bebé. Y pueden producir abortos también. Y claro. Partes prematuras, ¿cierto? Sí, en todas. Ok. Ya, nos vamos a la heroína. A la heroína, bueno, la heroína es un... ¿Cómo le dicen? Pasta. H blanco, lenguazo, goma o caballo. ¿De dónde salen esos nombres, Bastián? ¡Oli! Heroína. Bueno, la heroína, ¿un nombre de la heroína? ¿Un nombre común así, otro? ¿No? Porque acá salen unos muy extraños. No, es que no, yo no conozco nombres. No sé. De hecho, es que la heroína no se llama heroína, tiene un nombre científico. ¿Sí? Que lo anduve buscando ahora, pero no lo encuentro. No sé cuál es el nombre. Un nombre reguático. No me acuerdo. Pero búscalo para que lo digamos. Pues. Lo que pasa es que la heroína es una droga la encontré. En polvo blanco, similar a la cocaína, Sí. De hecho, es como la purificación, ¿no? La cocaína. No, parece que no. No me acuerdo. Bueno, lo que sí se sabe de la heroína es que se puede fumar y hay gente también que se la inyecta, ¿cierto? Ese es el se llama, ¿por qué fumar, no? Se llama opiáceas. Ah, no, pero es que ese es como un nombre como genérico. El nombre genérico que tiene la heroína. Sí, como de opio. ¿Opiáceas? Sí. Opiáceas. Son opiáceas. Exacto. Opiáceas. Sí. Ya, entonces, para irnos a lo que estamos hablando. Sí, se puede hablando, hablar, estaba diciendo, ¿se el puede tema fumar? De la heroína, entonces, se puede inyectar. Se puede, y se puede consumir en forma oral. Sí. De las tres formas. Uh-huh. Y el tema de inyectadas, obviamente, se hace después de calentarla. Después de calentarla, se inyecta. O se inhala o se fuma. Y después, cuando se le inyectan, termina como los tipos de Requiem por un sueño, ¿cierto? Con los brazos. O de Trainspotting también. Claro, cualquiera de las dos películas. Claro. En el fondo, lo importante de esta droga es que, bueno, son varias cosas. Primero, es que es una droga extremadamente adictiva. Sí. Se dice que después de la primera consumo, uno se hace adicto a la droga. Como la pasta. Claro, como la pasta base también produce el mismo efecto. Yo discrepo con eso, pero no, continúo. Ya. No, yo discrepo con eso. Ya. Bueno, no sé si la primera, pero por lo menos la segunda. O sea que no es como la marihuana, pero sí la heroína se sabe que es como muy adictiva, así, muy rápida. ¿Lo que es o no es que la marihuana? No, estaba diciendo que la marihuana no produce eso. Ah, ya. Ay, sí, está bien, muy bien. Y la heroína también lo que se sabe es que produce un efecto placentero. De éxtasis, ¿cierto? Claro, de excitación. Un brote de euforia. De euforia que dura varios o algunos segundos y que no sé, como en la película, así como que te da en un viaje. Sí, como que es muy, muy sí, agradable, parece. Sí, dicen que es como súper estimulante y no sé, es como. No sabría cómo aplicarlo. Porque en el fondo, yo he escuchado descripciones de que. Como que se liberaran todos las moléculas de como de placer del cuerpo al mismo tiempo, una cosa así. Muy, muy. Es como entre un orgasmo y comer chocolate y. Claro, pero eso es como junto. Todo mezclado junto. Ahora obviamente eso se sabe que es una droga, como estábamos diciendo, muy adictiva y que puede producir también provocar la boca seca y otros efectos inmediatos. Pero los riesgos son que puede producir. Colapsar las venas, que fue lo que dijimos, que se ve obviamente en esas películas. Infecciones. La infección, porque generalmente este tipo de drogadictos se van. Comparten la jeringa, entonces la hepatitis o el VIH son muy comunes entre este tipo de gente que las utiliza. Infecciones cardíacas. Claro, también se infectan también las válvulas del corazón, todo lo que tenga que ver con el corazón, complicación pulmonar, ¿es cierto? Y de pulmonía. Neumonía, porque no existe la neumonía, vamos tocando de nuevo. Ahora, obviamente, que cuando se usa en forma muy regular, el adicto tiene que tener dosis cada vez más altas para tener el mismo efecto. Va produciendo la tolerancia. Lo que producíamos que era la tolerancia. Y cuando hay un abandono, o se trata de dejar la droga, también se produce un efecto muy desagradable. Un síndrome de abstinencia. Un síndrome de abstinencia. También se ven esas mismas películas cuando también se ve la película. Empiezan así como a sentir que los persiguen. Sí. Tienen todo un trastorno del sistema nervioso central y de la realidad. Así, muy muy, muy fuerte. Sí. Entonces, casi que hay que tenerlos encerrados para que no de vayan hecho, a correr. O sea, no, de hecho, los pacientes... Hay que contenerlos. Sí, los pacientes que son adictos a la heroína, cuando dejan el tratamiento, o sea, dejan de consumir la droga, deben ser internados, institucionalizados, porque requieren de vigilancia constante, 24 horas al día, porque es muy complicado ese periodo. Y además se utilizan medicamentos o análogos a veces que disminuyen un poco, claro, los síntomas como ¿cómo se llama? ¿El efecto placebo? No, cuando tú usas como un antídoto, ¿cierto? Pero no dice la palabra, es como una cosa así. Ya, para la droga, ¿ya? Esa es la heroína. Espérate, un momento, que me están pidiendo un tema hace cualquier rato. Bueno. Sí, me están pidiendo un tema. Este, efectivamente, tiene que ver con el tema de lo que estamos hablando, ¿eh? Esto es Eric Clapton, nos vamos con Cocaine. Muy bien. ...102.9... Sí, ya estamos de vuelta acá en la 102.9, por supuesto, en su programa Salud a la Vena, el último programa. Oh. Parece que tengo un cuac, cuac, cuac, cuac acá, ¿eh? Cuac. Y mira. Suena. Pero es más como de burla. Sí, sí, sí. Sí, es como bueno. No, viene al... Es como, claro. Es como... Oye, buen tema, buen tema de Eric Clapton. Bueno. Gran valor, ese guitarrista es seco. Sí. Es buen, excelente tiene, músico. Él tiene un sobrenombre que le dicen el hombre de manos lentas. ¿Ya? Porque no es rápido para tocar guitarra. Es el hombre de manos lentas, pero técnicamente es sequísimo. Es seco. Dios, de hecho, tiene un tema, se llama Walking Blue. Hola. No, tiene unos temas. Está como... esa onda. Sí, la dura. Bacán, bacán. Robert Plant. Sí. A escuchar a... Paul McCartney, ¿no? Bueno, voy a ir al lado progresivo de la vida, claro. A escuchar a Petrucci. Por supuesto. No, yo preferiría escuchar a Pink Floyd. Yo preferiría escuchar a Pink Floyd. Pink Floyd. Oh, Led Zeppelin. ¿Podría ponerte un temita de Pink Floyd después, ¿o no? O Deep Purple. ¿Sabes qué tema me gusta de Pink Floyd? Me gusta, bueno, me gusta mucho. Ay, cortamos la pena. Cuidado. Me gusta, The Dark Side of the Moon. Me gusta Comfort Tardinum también. Y hay un tema que no sé cómo se llama. Me gusta mucho ese tema. Bueno, es bacán. ¿Ah? Which were... Sí, es que a mí ese tema no me gusta mucho. ¿Sabes por qué? Porque le dieron como caja. Mucho tiempo, así como que era como, era como The Wall. No, pero es buena. Buena. Ya, en fin. Bueno, Money también. Money, bueno. Ya, esa. Ya, nos vamos con Money entonces después para ver. Ya, bueno. Ya. Vamos a seguir entonces. Como casi un programa, voy a hacer que yo ni escuche el programa porque le gustan todas las canciones. ¿Verdad? Vamos a venir a hacer un programa de música. Oye. Escuchen el programa el domingo de 2 a 4 de la tarde. Ya. Ese se llama Metales Pesados. Iban todos estos temas. Todos. Ese es el programa. Es mío. Es netamente mío. Excelente. Ahí hay música, de verdad. Pero eso también es música. ¿Ah? Estamos tocando buena música hoy día. Por eso. No, a mí me encanta el folclore latinoamericano. Si yo, de hecho, yo soy folclorista latinoamericano. Pero mi fuerte es el rock. Ya, sigamos con lo de nosotros. Sí, no, vamos a seguir entonces. Después del almuerzo nos vamos a quedar aquí. Vamos a seguir, vamos a hablar ahora de el LSD. ¿Qué es el LSD, Paulina? Es una tele esa. No, es el LSD. No, el LSD es el tan conocido popular ácido. ¿Ya? Es un... ¿Qué es? ¿No? Un tipo. Sí, está bien. Sí. El otro nombre no lo conozco. Lo conozco solo como ácido. No sé, esos nombres. Bueno, el ácido es un alucinógeno. Sí, y estimulante obviamente al sistema nervioso, ¿cierto? Y si quiere por diora, eso sí. Sí, depende, obviamente el efecto depende de la cantidad ingerida, ¿cierto? Uh-huh. Y puede ir entre 30 minutos o hasta 2 horas después de consumido. ¿Ya? Y se puede prolongar hasta 8 horas o más después de, de consumirse. Sí, es bastante potente el tema. Recurrido ese tiempo, ¿cierto? Se va a desvaneciendo en forma paulatina y puede que la persona que lo consumió se quede dormido después de, como se va a ir deprimiendo de a poco el sistema nervioso central, puede quedarse dormido. Claro. Por tanto, quizás por ese mismo efecto no es tan adictivo como los otros tipos de drogas como la heroína, porque obviamente es paulatina la... Sí, ahora hay que nombrar que el efecto del ácido no es como las otras drogas, que es un ratito y se te pasa, sino que acá se produce como un viaje, entre comillas, ¿cierto? Claro. Donde hay una alucinación completa, dependiendo obviamente lo mismo, del estado de ánimo de la persona, de su personalidad. Pueden ser cosas buenas, pueden ser cosas negativas, claro. Gente que, por ejemplo, que dice que ve muerto. O que lo están persiguiendo, claro. Se pone paranoico, se desorienta. O de repente gente que piensa, que hace como contacto con la naturaleza, hay de todo. Pero lo importante es decir que en el fondo se produce una alteración durante muchas horas y que por lo general estas personas se acompañan de otras personas que las cuidan durante el efecto. Los efectos inmediatos, ¿sí? Entonces son que hay una mayor agudeza sensorial, ¿cierto? Sí. Como que sentimos todo mucho más potentemente, tipo cosas. ¿Cierto? Hay dificultad para concentrarse y controlar todo el tema del pensamiento, porque como que te va como en otra bola, como dicen por ahí, ¿cierto? Mm. Se altera el espacio y el tiempo, por el mismo tema de la alucinación, ¿cierto? Que hay. Y puede haber cambios de humor, ¿cierto? Y la alucinación puede ir desde la percepción de una imagen que no existe, ¿cierto? O un olor que no existe. Eso es una alucinación, ¿cierto? O puede llegar al mundo, al punto en que piensan que está viviendo en un mundo distinto. O sea, que piensa que confundirlo con la realidad. Claro, como que si estuviéramos, no sé, en el salón. Claro, ahora, obviamente existen muchos riesgos también con esta droga, como todas también. Puede producir secuelas físicas por el consumo excesivo también, trastornos psicológicos, depresión, ansiedad, incluso puede llegar a la psicosis. Sí. Esto pasa mucho con muchas drogas, por ejemplo, con la pasta base también, donde hay, incluso sin el efecto de la droga, el cerebro como que se altera a tal punto que se producen psicosis y alucinaciones como si fueran personas con patologías psiquiátricas severas, como esquizofrenia o otro tipo de cosas. Y lo otro también que también ocurre es el flashback, uh-huh. ¿cierto? Que a veces que experimentan este viaje sin haber consumido la droga y recuerdan después como lo que estuvieron viviendo. Claro, y después de haber consumido la droga, semanas después podrían volver a sentir el mismo viaje que hicieron cuando la hayan consumido. Por supuesto, uno de los riesgos más grandes que tiene esta droga, que en general no se consume en forma permanente, así como todos los días las personas la consumen de vez en cuando, pero uno de los riesgos más grandes que tiene es la muerte, en el sentido de que las personas pierden a tal nivel la conciencia de la realidad que pueden incluso tirarse a un edificio, pensar que están volando, cosas por el estilo. Y eso pasa con casi todas las drogas alucinatorias, por ejemplo, también con el peyote, el floripondio y todas esas cosas, sí, pues, donde hay una alteración de la realidad importante. De hecho, una vez que hace un tiempo atrás yo conocí a una persona que había consumido este genio como a la leonera, así como a vivir la vida en una cancalpa, así. Y como que no fue exactamente lo que se era, el peyote, claro, o el floripondio, no sé si era floripondio o San Pedro, no sé cuál de los dos. Y de hecho era tan la alucinación que vivió uno de los amigos de esta persona que se iba a tirar por un precipicio. Sí. No se dio cuenta, estaba corriendo y si esta persona no lo alcanza a atrapar, el tipo se tira por el precipicio. Sí, pues ese es el tema con este tipo de droga. Es súper complicado el tema. Y la tolerancia a la droga se desarrolla muy, muy rápido, uh-huh. pero desaparece tras algunos días. Lo bueno es que no es como la forma de evitarlo después, no es tan complicado como, por ejemplo, la pasta base o la heroína, que sí. tienen síntomas de abstinencia muy, muy fuertes. ¿Qué pasa con las anfetaminas, Pablo? Bueno, las anfetaminas son las que la gran mayoría de la gente consume para adelgazar. Sí, qué complicado. Toda la gente va a estos doctorcillos que les dicen, no, tengo la receta para que usted adelgace, tómese esta pastilla. ¿Cómo pasan de aquí con un sueño que la señora después termina con alucinaciones e internada psiquiátricamente? Porque lo que hace al final y al cabo es como hacerte una anorexia constante. Sí. Entonces, no consumí porque no sentí el hambre nomás, pero no quiere decir que estoy bajando de peso como se debe. Esta droga es estimulante, ¿cierto? Sí, pues. Se puede ingerir, inhalar o inyectar dependiendo de la presentación de la droga. Y también depende. Sí, sí. Como de la persona, del individuo, de la efecto. Lo más común es la sensación de euforia, ¿cierto? Que puede ser una excitación nerviosa, puede ir al insomnio, que mucha gente sufre, ¿cierto? Aumenta el grado de confianza y autosatisfacción con uno mismo, ¿cierto? Y a nivel físico puede haber sudoración, taquicardia, aumento de la presión arterial, todo como las cosas, claro, todas las cosas que aumentan el tema de del parasimpático. Sí, exacto. Y cuando hay sobredosis, entonces, como estábamos hablando, podía suceder el tema de las alucinaciones, irritabilidad, de hecho puede ir de convulsiones incluso hasta morir. Claro, y por supuesto, como al principio produce como euforia, como excitación, y está muy el cuerpo está muy estimulado, cuando se pasa el efecto, por supuesto viene el efecto como rebote, entre comillas, donde la persona se siente muy decaída, muy cansada y agotada. Claro. Como si hubiese hecho ejercicio intenso durante mucho tiempo. Exactamente. Ahora, obviamente, el uso de anfetamina de forma permanente, crónica, produce puede producir depresiones severas, mucha tolerancia y dependencia, obviamente. Y también más común la psicosis tóxica, como decía, porque había en otros que dan psicosis, esta también. Y ahí se caracteriza por una hiperexcitabilidad de la persona, temblores, síntomas delirantes, están como y alucinan, entonces tienden a confundirse estos síntomas con las personas esquizofrénicas. Exactamente. Ahora, la cocaína es una droga, ¿cierto?, muy conocida por todo el mundo en realidad. Una droga que es el polvo, ¿cierto?, que se saca de la hoja de la coca. Claro. Y que se consume en forma inhalatoria. O frotándolo en las mucosas. Que hay unos que botan en la encía. Sí, lo he visto en las películas. ¿Cómo se llama la película esta? Se me olvidó. Me van a matar en la casa porque no me acuerdo. ¿Cuál? ¿Qué película? ¿Cara cortada? ¿Cara cortada? Esa. Ya, Scarface. No me van a matar. Scarface. Ya, no me van a matar en la casa. ¿Qué sale ahí? ¿Quién es? Robert De Niro, ¿no? Robert De Niro y... Ay, Al Pacino. Al Pacino. Ah, sí, no, no, Robert De Niro. No, Robert De Niro, no. Al Pacino. Sí, perdón. Bueno, obviamente la cocaína es una droga que se inhala, también es muy estimulante y lo que hace en el fondo las personas las mantiene despiertas, ¿cierto? Con excitada y con sin sueño durante muchas horas. Y por eso es como muy consumida, las personas que son como tienen mucho trabajo, son muy trabajólicas generalmente. Sí. O sea, si la persona está trabajando mucho y no duerme y no hace nada es porque algo pasa ahí. Sí, pues de hecho se ha visto también mucho consumo en los choferes de micro. ¿Te acuerdas antes cuando trabajaban, que no era como ahora? Que trabajaban, no sé, por 15 horas diarias, una cosa impresionante. Que los gerentes, o los taxistas. Los gerentes también son como... Claro, y en realidad toda la gente que tiene este tipo de trabajo y tiene lucas son como medio turbios, Aparte que la droga es cara, porque no es barata. No es barata. De hecho, supuestamente esa es como la droga de los cuicos. Se supone, pero igual se ha visto que en todos los estratos está. Y parece que en el fondo lo malo es que los estratos más bajos consumen una cocaína como de muy mala calidad en el fondo. Es raspado pared. Es, claro. Y además terminan consumiendo pasta después, claro, después de la coca llegan a la pasta porque no alcanza el dinero para el consumo, y aparte que obviamente la pasta es más barata y genera mucho más dependencia, entonces al final se quedan con la pura pasta y vemos todo el tema de la delincuencia muy ligado a eso. Claro, una droga lleva a la otra. ¿Ah? Una droga lleva a la otra. Sí. Eso dicen. Bueno, lo que pasa mucho con la cocaína es que la gente que la consume dice en el fondo que es una droga rica, en el sentido de que produce una sensación de todopoderoso, ¿sí? Claro. Que en el fondo que se sienten que no sé, todo ricos. Lo que hacen va a todo lo que lo pueden hacer todo, ¿cierto? Que son secos para todas secos, las cosas, que no tienen sueño, van a carretear mil horas, incluso en algunas ocasiones parecen incluso incrementar la libido también. Demoran la eyaculación, sí. Entonces es como que le dan. Se sienten capaces de todo. Por lo tanto, obviamente que es una cosa que mucha gente se siente como tiempo. Claro, aunque también podría dificultar la erección en otros casos, o depende obviamente de la respuesta del organismo. Ahora, cuando se consumen altas dosis también puede ser muy complicado porque puede producir mucha ansiedad, igual que la marihuana, agresividad también. Sí, alucinaciones. Y puede hacer temblores o movimientos convulsivos. Y también lo mismo que habíamos explicado, al estar tantas horas excitado el cuerpo y como acelerado en el fondo, pasado el efecto de la droga, también se produce el efecto de estar muy cansado, agotado. Bueno, y que están como hasta una semana. Duermen como 3 días. Sí, es cuático. Sí. Los riesgos son las complicaciones psiquiátricas que puede tener esta enfermedad por toda la excitación constante de las neuronas, porque hay que explicar que las neuronas trabajan con impulso eléctrico, entonces si están demasiado estimuladas tienden a deteriorarse y a morir, y como no se van regenerando, entonces se va produciendo todos los problemas asociados mentales que tienen este tipo de drogas. Sí, pues produce también psicosis, ya lo habíamos dicho. Crisis de pánico. Y al revés, produce después de mucho consumo apatía sexual, como que ya no tienen deseos sexuales. Claro. Trastornos nutricionales, obviamente, porque altera el apetito. La cardiopatía, el tema de la arritmia. El tema, porque eso es muy importante. Como obviamente aumenta tanto todo lo... El tema parasimpático, la hipertensión, el cambio de ritmo, del corazón, todo afecta. De hecho, muchísimo. Nosotros vemos mucho en los servicios de salud llegar pacientes con intoxicación por cocaína con arritmia, ¿cierto? Claro, que les duele el pecho porque no saben por qué. Incluso y ahí... Infarto. Sí, muchísimo. De hecho, una de las causas de que haya aumentado tanto el infarto agudo al miocardio es el tema del consumo de la cocaína. Sí, pues, es uno de los factores más importantes en el aumento del IAM. Sí, pues ya produce también desviaciones del tabique. Ah, claro, del tabique nasal. Sí, de consumo excesivo. Y por supuesto que alteraciones cuando, en la embarazada de todo tipo, alteraciones fetales, abortos, bajas de peso, etcétera, ¿cierto? Sí. Éxtasis. El éxtasis. ¿Sabes cómo la conocen? Dependiendo del éxtasis. ¿Cómo así? Te he visto. ¿Qué onda? No sé, me perdí. Ya, bueno, entonces es una droga que también es alucinógena y estimulante, y me parece que la consumen sola, ¿cierto? Sin otro, sin alcohol, sin nada, porque parece que es muy, muy fuerte. No, se está, ahora están, es como una moda, se la están tomando con estas bebidas energéticas. Ah, oh, verdad, sí. Ahora es una moda. Sí, sí, sí, es sí, como, lo escuché la otra vez en la, claro, en la tele. Sí, eso es como, a ver, echarle a un auto de un motor de 1.2 bencina de avión. ¿Bencina qué? Bencina de avión. Ese es como el efecto. O sea, de un octanaje de 95, de 92, 93, perdón, le estoy echando un octanaje de 2000. ¿Cuánto usa el octanaje de la bencina de avión? No tenía idea. Son como 2500, 3000. Es como muy, muy... Es súper fuerte. Es como si tú le echáis, de hecho, si le echáis bencina de avión a un auto, el auto se te puede estallar. Muy, okay. Ese es como la... O es como que te dormí un café muy cargado. Ya. Que lo acompañes de Coca-Cola, más chocolate. Claro, más chocolate. Coca, y te vaya la punta al chaval. Bueno, pero el éxtasis se consume en forma oral, ¿cierto? Sí. Y también dice que puede fumarse e inyectarse. Y en general, el efecto de las pastillas, de una o dos pastillas, puede durar hasta 4 o 5 horas. ¿Ya? Claro. Y con el efecto es como que la droga del amor, ¿no? Esa es la droga. La esas no son las que se consumen en la disco, sí, como para estar bailando toda, sí, la noche y no parar y todo. Bueno, toda la droga del amor. Que sé cómo está como enamorado de todo el mundo. Ah, sí. Produce efectos físicos, también disminuye la ansiedad, produce mayor sensibilidad, ¿cierto? Al tacto y todo, taquicardia. Se baja el apetito, la sequedad de la boca, que eso ya es muy común en la mayoría de las drogas, pero en dosis altas también puede producir náuseas, vómito y hiperactividad, escalofrío y una deshidratación severa, porque como produce mucha sudoración, entonces obviamente se puede deshidratar muy rápidamente. Problemas cardíacos también y puede provocar la muerte. Al igual que en realidad todas las drogas estimulantes producen problemas cardíacos como arritmia y aumento de la presión y aumento del gasto cardíaco. Sí. ¿Qué pasa con las drogas inhalatorias? Por ejemplo, los pegamentos, ¿cierto? Las lacas, todas esas cosas. Ay, me encanta pasar por el... Perdón, pero es mi... ¿Es tu vicio? No, es que siempre que paso por el Soymac y anda como esos olores así, esas cosas. ¿Te gusta cosas el olor de...? Me quedo así como, oh, ya, ni tengo que... Ay, mi placer oculto. Bueno, nosotros también nada de drogadicción, pero no, es una cosa de sentir, sí, el olor. Hay gente, no, que hay gente que le gusta esos olores. A mí lo cuando tuve el olor de la bencina me carga, se me da como. Hay gente que le gusta. Sí. Muy raro. En fin, bueno, los inhalables se refieren. Oye, pero ¿sabes qué olor me gusta a mí? El olor del carbón. ¿Cachai? Cuando pasaba el metro emanaba un olor a carbón exquisito, a mí me encantaba ese olor. Sí, era bacán. No, pues después cuando... Lo que pasa es que antes los trenes funcionaban a vapor. Sí, po. Entonces la gente, o sea, la gente de los trenes, ¿qué hacía? Tiraba el carbón para abajo. Ya no le servía y lo tiraban para abajo. Iban tirando todo el carbón duro, lo iban tirando abajo. ¿Ya? Entonces ese era el olor que emanaba cuando cada vez que pasaba el tren, emanaba un olor muy exquisito. No, no. Nosotros que de hecho se me hace hasta agua la boca. Nunca estuve al lado de un tren. ¿En serio? Eso pasa mucho cuando uno tiene como olores como que te asocian como a la infancia realmente fuerte, sí, con distintas cosas. Igual que el olor a tierra mojada. ¡Ay, sí, qué rico! Sí, olor a pasto, a pasto cortado. Sí, rico, también. Sí. Ya. Bueno, en fin, sigamos. Los inhalables de consumo, entonces, ¿sí? ¿Cierto? No estamos yendo por la rama. Entonces, los inhalables son sustancias que desprenden vapores, ¿cierto? Que uno puede aspirar por la nariz o por la boca, ¿cierto? Son elementos químicos, tienen muchísima toxicidad en el cuerpo. Y en Chile, los más utilizados son la parafina, la bencina, las lacas, claro, disolventes, pegamentos, todos esos tipos de... Sí, pues, neopreno es uno de los pegamentos. Sí, sí. El tema de los niños que, por ejemplo, vemos en los reportajes, los niños con las bolsas ahí para aspirarlo por todos lados, por la boca, la nariz, todas partes que puedan inhalarlo. ¿Se considera una droga para los niños que en situación de calle se considera una droga de fácil acceso, ¿cierto? Obviamente, porque pueden comprarla en cualquier parte, es barata y además lo que les produce mucho es que les quita el hambre, porque produce un efecto de anorexia muy importante. Así que por lo tanto también los niños por eso también empiezan a consumirlo. La primera fase del consumo causa una euforia, ¿cierto? Puede pasar a las alucinaciones, una alteración de conducta producto de la misma alucinación y después una actividad depresora, ¿cierto? Algunos usualmente solo duran algunos minutos. Por eso también se genera tanta dependencia a este tipo de drogas. Sí, pues. Puede producirte el tema de lagrimeo, la rinitis, todo lo que tenga que ver con las vías respiratorias, porque como se inhalan, entonces se afecta todo el sistema respiratorio, ¿cierto? Y también podría producirse mareos y vómitos en el caso de que estos inhalantes pasaran por el esófago hacia el estómago. Ahora, el efecto crónico, este tipo de drogas se sabe que son muy, muy tóxicas porque producen daños crónicos a nivel de todo el cuerpo. Por ejemplo, disminución del tamaño cerebral, problemas hepáticos, renales, al corazón, en todas partes. Y obviamente las mamás embarazadas también, en las embarazadas produce daño fetal, bajo peso, como aborto. Como tú decías bien, el tolveno entonces puede causar daño al sistema nervioso central, igual que todos los inhalantes. No sé, exactamente. Así que es súper complicado el tema, hay que tomar bastante... conciencia de esto, porque esto está como muy en boga en la gente en situación de calle. Sí, y la paz. Oh. Bueno. ¿Eso no es eso? Mani. Sí, nos vamos con una pequeña música y excelente. Volvemos en unos segundos. Muy bien. Okay. acompañamos las 24 horas del día. Somos la Voz de Paine, comunitaria de verdad. Cicles Vargas, el hospital de las bicicletas. 35 años de experiencia con todo tipo de reparaciones, armados, venta de bicicletas y además todo tipo de artículos deportivos. Open Gangnam Style. Estamos ubicados en Prieto 015 o nos puedes llamar al 9-800-5630 o bien al 2-821-1288. No lo olvides, somos los especialistas en bicicletas. ¡Ey! ¡Alegra tu día! Prende la radio y sintoniza la 102.9. Te invitamos a ti, mujer, dueña de casa, estudiante, mamá, trabajadora, a participar en una jornada de aprendizaje sobre el uso de hierbas naturales y cómo éstas nos pueden ayudar a sanarnos, cuidarnos y volver a tener contacto con nuestro más íntimo sentir. Te esperamos desde las 10 horas en la sede de Población Baquedano, calle 3, pasaje A. Tendremos un almuerzo colectivo, por lo cual te pedimos llevar algo sano para compartir. Este taller de ginecología natural tendrá un valor de 1.000 pesos, así que no te lo pierdas. Te esperamos. Que no eres buena. Fazendo assim, por isso mexe a bundinha, bem devagarinho, vai descendo, vai subindo, por isso mexe a bundinha, bem devagarinho, vai descendo, vai subindo. Bien, estamos de vuelta acá en la 102.9. Tengo un poco de risa. Nos vamos con la noticia del día. Acabamos. Último minuto. Último minuto. A ver, dice. Bueno, no voy a leer toda la noticia. Pero dice: gobierno asegura que el presidente Piñera se encuentra bien de salud tras sufrir fuerte caída. Veo la foto y se cayó de hocico. Nuestro querido presidente se cayó de osi. De hocico. Sí, no, fue medio borrado. ¿Qué andaba haciendo? Otro más de Piñer y cosas. Piñer y cosas. Parece que andaba viendo una demolición. ¿Qué? Se resbaló, lo veo agachadito, ahí lo veo de guata, ahí lo veo de cabeza en un terrón de. Ya vamos con lo nuestro. Bueno. Andaba vulgarmente leseando, ¿no? Porque no viene así. Andaba dando jugo nomás. Ya vamos, no, con ya, vamos a seguir entonces porque vamos. Ya nos queda poquito programa y tenemos que terminar. Sí. Vamos a ir con una de las drogas que son la droga como que más tiene incidencia en este momento en la población chilena. Una de las que también son las más adictivas que existen y por su bajo costo también, el tema de la pasta base. La pasturri. Claro, el marciano, pasta bazooka. Como quieran llamarle. Bueno, se puede fumar mezclada con tabaco, con marihuana, en pipas, ¿cierto? O en antenas de televisión que huecan para colocar la droga, ¿cierto? La idea es que se fuma, ¿cierto? Y tiene 4 etapas, que son las por las cuales se hace tan adictiva. Primero, es la etapa de euforia, ¿cierto? En donde está la euforia, se disminuye la inhibición, ¿cierto? Hay una sensación de placer y de éxtasis, ¿cierto? Intensificado por un estado, cambio de estado de ánimo así placentero y una hiper excitabilidad, ¿cierto? Y que puede durar algunos minutos, ¿cierto? Y acompañado posteriormente de una etapa de disforia, en donde cuando se pasa ese efecto empieza todo el tema de la angustia, de una inseguridad y un deseo incontrolable de seguir fumando para no sentir esta etapa, ¿cierto? Para no dejar de... Para no sentir esta parte, esta disforia, como se llama, y que también va acompañado también de apatía completa y una indiferencia sexual. También tiene efectos en la parte de la libido. Y el por qué es tan adictiva es porque la persona, como no quiere vivir la etapa de disforia, lo que pasa es que empieza a consumir para no tener, para evitar esta etapa de disforia. Claro, o sea, entonces consumen y después vuelven a consumir y así constantemente. Y además que la tolerancia a esta droga es sumamente... rápida en el fondo. Claro, ¿no? Sí. Sí, entonces, esa era la palabra. En el fondo, el problema con esto, que como tú bien explicas, las personas que consumen pasta base tienen que consumir seguido para no bajar su nivel de excitación y no llegar a la etapa desagradable de la droga, pueden llegar fácilmente a una intoxicación, entre comillas, a un consumo excesivo, lo que produce la psicosis y alucinaciones que habíamos explicado recién. Y de hecho en esta situación, en esta etapa donde los pacientes a veces llegan intoxicados a los centros de rehabilitación y todo, en etapa de psicosis que duran varias semanas. Claro. Alucinando, y ahí es donde se confunde con la esquizofrenia. Pueden tener alucinaciones visuales, auditivas, olfatorias, cutáneas, de todo tipo, ¿cierto? La excitación, entonces, como decíamos, eso es muy breve y la sensación de angustia es muy fuerte. Por eso es que es tan, tan adictiva. Y si le sumamos que vale la misma comparado con todos los otros tipos de drogas, pues eso se produce tanto en las poblaciones. Y también hay que tomar en cuenta que por esto mismo, por el tema del bajo costo y por la gran adictividad que resulta, es que la gran mayoría de la gente que se consume pasta base termina en la delincuencia. Sí. Porque terminan o vendiendo todas las cosas que tienen en la casa, o robándole a los papás o a los familiares para comprar, o simplemente ya asaltan a cualquier persona para tener, no sé, los 500 pesos que vale comprarse un papelillo por de eso, pasta. Por eso siempre nosotros como personal de salud, bueno, obviamente eso va para todas las drogas, ¿cierto? Legales o ilegales. Ilegales o ilegales, el tema del exceso y todo, pero en general, con respecto a esta droga en particular, se recomienda la no consumo nunca, o sea, en el fondo es una abstención total a siquiera probar este tipo de drogas que pueden producir todos estos daños que estamos explicando. O sea, debería ser con todas, ninguna debería estar, la ideal es que nadie se intentara probar los tipos de drogas que son ilegales y drogas duras porque son muy adictivas. ¿Cierto? De hecho, el alcohol también es muy adictivo. Es que claro, pero eso va hacia todas las drogas, el tabaco, el alcohol, todas las que estamos nombrando, pero obviamente existen algunas que son mucho más complicadas que otras, y en ese sentido es el llamado alerta, en el fondo. Claro, a la pasta, la heroína, el LSD, todas esas drogas que son como que pueden terminar también en procesos mucho más que afecta mucho más a la sociedad y a las personas con las que viven, porque el tema de la agresividad y la psicosis con las cuales terminan este tipo de pacientes afecta muchísimo a toda la familia. Ahora es bueno decir también a las personas que son consumidores de pasta base que sí se puede hacer tratamiento, que se pueden rehabilitar, que es cosa de tener la voluntad y que en general, a menos que los casos de consumo sean demasiado extremos, en general los síntomas y los efectos son reversibles en el fondo. Claro, ¿cierto? Y que tienen que ser una abstención total como con todas las drogas. Pero para la gente que no consume, por favor que no lo haga, porque en realidad para dejarlo es sumamente difícil por la adicción que genera. Entonces es una de las drogas más peligrosas que existe en este momento en nuestro país. Ok, ¿qué pasa con la floripondio? Que San Pedro, que son las dos por, o sea, una por la escopolamina y la otra por la mescalina, ¿cierto? ¿No? Son los principios activos de estos alucinógenos que son plantas, hongos. La floripondio es una flor, ¿sí? Y el San Pedro es un hongo. No, es un cactus, ¿verdad? Perdón, estoy confundiéndolo. Bueno, sí, es el cactus, sí, que está en el norte. Bueno, la floripondio se la consumen, es un alucinógeno que se consume en forma oral. Como té. Y preparan. Es como una infusión de té que se hace y así es como la consumen, en agua caliente. Ok. Y lo produce obviamente las alucinaciones y lo que produce mucho es ceguera temporal, puede producir una midriasis, ¿cierto? Una dilatación de las pupilas. puede haber tema de periodos de violencia, demencia temporal, es como muy agresivo todos los síntomas que produce esta droga. Los efectos comienzan entre los 15 y los 30 minutos posteriores a su consumo, ¿sí? Y pueden durar hasta 72 horas. Sí, hasta es bastante, bastante larga el tema de la dosis. Y la dosis letal de esta droga son 100 miligramos, pero no está la dosificación exacta de cuántos té, por ejemplo, o sea, que deberían tomarse como para producirse la muerte. Mm. Pero se sabe que son 100 miligramos de escopolamina. Sí. Y generalmente se prepara con solamente una flor, ¿cierto? Pero lo importante es que en realidad no hay ninguna dosis segura ni insegura. En realidad depende de la flor y de la concentración que tenga la escopolamina en la flor. Ok. Y con los riesgos que dijimos en el fondo, que bueno, se producen vómitos, pueden producir convulsiones, y tener un viaje que, entre comillas, ¿cierto?, muy desagradable, además que dura muchos días también. Claro, y por tanto las consecuencias en el organismo son bastante grandes. Y el tema de puede producir el coma y la muerte también por sí mismo. El consumo, y cuando hay una persona, por ejemplo, que uno vea que esté mal, lo importante es cuidar a esa persona y tratar de tranquilizarla. Es la forma más, es como lo único que uno puede hacer en presencia de una persona que esté con un mal viaje de este tipo de droga. Okay. Y en el caso del San Pedro, que es bastante similar, pero no pasa, también el alucinógeno que se consume por vía oral y también produce, era muy consumido por los indígenas, ¿cierto? En Perú, Inca, en Bolivia, y la mescalina. Sí, que es por la mescalina, ¿cierto? Su eficacia en total dura 12 horas y lo que puede activar es una psicosis latente. En realidad estos dos tipos de drogas tienen un tema de alucinógeno y de delirio muy importante en las personas. Okay. Bueno. El alcohol. Ah, gran tema. El gran copetito acompañador de muchas cosas. Una de las drogas legales más peligrosas que existen en este mundo. Exacto. Hoy sí. En día. De hecho, al año mueren el 3,5% de la población por culpa del alcohol. Ya sea por accidentes. Por accidentes, cirrosis, todo el tema. Claro. Muchísimas cosas. Todos los efectos del alcohol producen muerte. En exceso. Bueno, el alcohol obviamente es un depresor del sistema nervioso central y se consume por vía oral, ¿cierto? Y obviamente van aumentando las concentraciones de alcohol en la sangre a medida que vamos aumentando el consumo. Sí, oye, la otra vez vi que habían unos estúpidos de no sé de dónde que se inyectaban en alcohol. Ah, sí, también lo escuché. Sí, se inyectaban en alcohol. Sí. No sé de dónde era, pero me pareció bastante. No, y creo que. De su parte. No. Olvídalo, bueno. El efecto inmediato entonces, desinhibición y excitación, porque se disminuye el sistema nervioso central, ¿cierto? Uh-huh. Puede afectar la frecuencia cardíaca, como todo el resto de los fármacos que ya hemos hablado, y estimula la secreción de jugos gástricos y la producción de orina. Sí. Entonces, por la producción de jugos gástricos termina produciéndose muchas veces las úlceras gástricas, producto la acidez, la producción de orina, por eso es que uno se toma su cervecita y va al baño todo el rato. Inhibe la secreción de la hormona antidiurética. Claro. Sí. Y también se ve que mermado el equilibrio, la coordinación motora, la visión y la audición de la persona. Uh-huh. Por eso es que terminan de repente con estas pérdidas de equilibrio cuando... Claro. Pero lo primero que se afecta siempre es el habla. Sí. Por eso uno de repente escucha a la gente que está tomando que empieza como a hablar medio... En arameo. En arameo. No, y empieza a hablar así como un poquito... ¿cómo se dice? Como que se mordieron la lengua. Como que se les atraba un poquito la lengua. O sea, claro. Se me mordió la lengua, dicen por ahí. Y obviamente después el pensamiento, ¿cierto? De repente piensan una cosa y la dicen después, los reflejos empiezan a enlentecerse. Y obviamente es una condición en la que no se puede manejar. Hay gente que piensa que maneja la típica... Claro, depende de los estados. Depende de los estados, sí. Porque el alcohol produce estados. Yo creo que son como cuatro fases. Sí, pero independientes ahora, igual no se puede conducir con nada, con alcohol, ni siquiera un grado tolerancia 0,3. O sea, yo ayer leí en una de las tantas noticias que leo en la mañana y era 0,8. Parece que se equivocaron. No, es que 0,3, sí, yo estoy seguro que es 0,3. Debería ser tolerancia cero. Te comes un dulce de licor y ya te fuiste. Sí, no, perdiste la licencia. Sí, la verdad es que debería ser tolerancia cero. Sí, no, de todas maneras. De todas maneras, porque la gente no entiende. Lamentablemente en Chile las cosas funcionan así. O sea, hay que estar poniendo normas y súper estrictos con las cosas, si no, no funcionan. Pues, lamentablemente. Qué chiste. Bueno, pues hermano, en general no es necesario que sea en Chile. No, no sé si solamente en Chile, pero por lo menos Chile es un país importante en ese sentido. Hay otros países en otras partes que no es así. Pero sí hay mucha, pero el mucha tema de tolerancia cero igual se produjo extraído desde otros países que también sucede. Sí, pero yo pienso que hay más conciencia. No, en yo partes. Creo que tú eres muy demasiado prejuiciosa con los chilenos. No, y sí, seguramente que tú mismo me dijiste la otra día que te querías puro ir del país, ¿no te acordás? Sí, pero yo estoy hablando por un tema político económico. Ya, ya, o sea, ya, por ya, favor. Ya, listo. No nos vamos a meter en la política porque si no nos van a echar de aquí. Ya, listo. Bueno, lo importante acá del alcohol es que decir que cuando hay un consumo excesivo de alcohol se puede llegar incluso a un estado de coma o de muerte. ¿Ya? Porque hay una, como es depresor, puede producirse una depresión respiratoria y hacerse un ataque medio respiratorio y después cardiorrespiratorio. Exactamente. Y con un IAM la gente se muere. Y todos los daños crónicos que sabemos que puede producir el alcohol, por ejemplo, lo que tú me nombrabas, el tema del estómago, en el fondo del hígado también, problemas cardíacos. Insuficiencia cardíaca es una de las cosas que también se produce mucho por este consumo y la pérdida de la memoria y el deterioro del aprendizaje y todos los temas mentales que se ven muy, muy afectados por el consumo a largo plazo del alcohol. Sí, yo me acuerdo una foto o un estudio, no me acuerdo bien qué era, donde mostraban un cerebro de una persona normal y una persona, alcohólica, crónica, creo que fue un programa en la tele. Y se notaba cómo había disminuye el tamaño del alcohol. O sea, perdón, del cerebro. Sí, pero así notoriamente. Impresionante. Bueno, en fin. Y obviamente las personas que tienen problemas con el alcohol, que generan dependencia, se puede producir el síndrome de abstinencia, más conocida como delirium tremens. Ah, sí, cuando empiezan a tiritarle las manos. Una sudoración excesiva. Sí. Que acompaña todo este tema. Importante decir que en el fondo el alcoholismo, hablando ya de la enfermedad como tal, de las personas que son adictas al alcohol, hay que considerarlo, como estoy diciendo, en el fondo una enfermedad, ¿cierto? Sí. Y no decir en el fondo pensar que las personas lo hacen de forma voluntaria, que siguen tomando, pero cómo no puedes parar y todo. Ay, quiero aclarar una cosa, porque hay dos tipos de alcoholismo. El alcoholismo por el cual la persona, por ejemplo, se toma un vaso de alcohol todos los días y no puede vivir sin ese vaso de alcohol. Sí. O aquella persona que puede tomar solamente una vez a la semana, un viernes, pero tiene que tomar hasta emborracharse y que, como vulgarmente se dice, se le apague la tele. También se considera alcoholismo. Esas típicas personas que llegan a la casa todos los días y se toman un whisky todos los días. O su vaso de vino en almuerzo. No, el vaso de vino en el almuerzo no se considera, pero sí, por ejemplo, tragos largos, por ejemplo, todos los días de la semana, sí se considera alcoholismo. Ajá. Y también las personas que dicen, no, yo no tomo toda la semana, mentira, porque en el fondo, si toman una vez a la semana, comienza la pausa, y fin de semana típico, en el carrete y todo, el hecho de no poder parar de tomar, o tomarse, no sé, pues, 5, 6, 7 copetes en una noche, y no poder parar de hacerlo, eso también se considera alcoholismo. Y aparte que generalmente ese tipo de personas no toman en toda la semana, pero siempre no hay ningún fin de semana que no tomen. Exacto. Porque ellos son alcohólicos de fin de semana, pero son alcohólicos igual. Independiente, porque a veces, de hecho, a veces podrán parar o no parar en la noche, en ese día, pero si tú los dejas un fin de semana sin tomar, ya están el domingo en la noche como que se sienten mal, claro, con el tema de la dependencia física sobre el alcohol. Nosotros en el Servicio de Salud tenemos una encuesta audit, ¿cierto? Para bebedoras, que la aplicamos a los pacientes que sabemos que pueden tener algún problema con el alcohol. Y ahí se considera ver, ¿cierto? Si las personas pueden saber en el fondo si están con problemas o no. Así que si alguien tiene como la duda o le gustaría saber, puede acercarse también a su centro de salud y hacer esa encuesta. Bueno, y terminar el tema que en realidad no lo habíamos planificado, pero no estamos saltando el tema del tabaco, ¿pues? ¿Cierto? Sí, pues. Que otra de las drogas que también genera muchísima muerte aquí en todo el mundo, producto del tema del cáncer. El cáncer pulmonar, gástrico, esofágico. Mencionar que el tema del cáncer gástrico y esofágico tiene muy mala resolución, que generalmente la gente no dura más de 5 años con ese tipo de cáncer. Y que generalmente, no siempre, pero sí se produce mucho por el consumo de tabaco. Que en realidad esto se hace porque el tabaco prensado, como estábamos hablando, los cigarrillos tienen el tema del alquitrán que produce la dependencia. Entonces, para la gente que fuma, se una idea la y la nicotina, claro. Perdón. La nicotina la dependencia. Sí, entonces lo importante sería dejarles como una... darles otro punto de vista, otra idea, que en vez de estar fumando, que además sale muchísimo más caro comprarse una cajetilla de, no sé, cualquier tipo de tabacalera que sea conocida, comprar tabaco, que obviamente al principio no va a ser lo mismo porque no tiene nicotina, pero que va a ser mucho más sano, y en el caso de que pudieran tener fumar en pipa de agua sería muchísimo mejor. Sí, estas cosas en realidad sí están al alcance de la mano, solamente que la gente no las conoce. Entonces darle esa opción, que es mucho más sana para aquellos que no quieren dejar de fumar. Sí, o idealmente en dejar de fumar, pero de hecho es mucho más fácil dejar de fumar tomando tabaco que no tiene nicotina que haciéndolo con los cigarrillos prensados que no prenden. De todas maneras. Bueno, y para finalizando nuestro programa del día de hoy, vamos a hablar un poco del tratamiento de todas las drogadicciones y alcoholismo. Lo importante aquí es saber que las personas, obviamente, que tienen algún problema de adicción, siempre tienen una como característica, ¿cierto?, en su personalidad, que nos vamos a dar cuenta porque en general niegan su problema o minimizan el problema, ¿cierto? Y muchas veces no quieren hacerse el tratamiento, piensan que no. Porque no tienen, es que en realidad no tienen la conciencia de que están enfermos. Ellos siempre creen que pueden, claro, controlarlo. No, si yo lo dejo cuando quiero. Claro. Es la frase típica de cualquier adicto. Y entonces, en ese sentido, es importante decir que la familia acá cobra un papel preponderante en el sentido de apoyar a sus familiares que estén en estas condiciones, en el fondo aconsejarlos, ¿cierto?, para que se acerquen a algún centro de rehabilitación. Existen centros de rehabilitación a nivel público, obviamente no son muchos y es un poco complicado, pero sí existen, ¿ya? Entonces uno se puede acercar a su centro de salud, quizás a algún COSAM, ¿cierto?, algún centro de salud mental público, y demostrar o decir en el fondo que están en esta situación y tratar de incorporarse a algún centro de rehabilitación. Para el tratamiento en general, nosotros lo que utilizamos es tratamientos de forma personal, y también mucho se usa los tratamientos a nivel grupal, claro, como sesiones de ayuda o comunidades terapéuticas que se utilizan para esto. Uh-huh. Estos programas están dirigidos a las personas que pueden ser tener factores de riesgo, uh-huh, ¿cierto? O puede ser una solicitud espontánea de la persona que él quiera, o que la familia diga que tiene un problema con tal persona. Sí, es bueno también decir que en algunos casos extremos, cuando los pacientes drogadictos alcohólicos están en riesgo de suicidio inminente o de violencia intrafamiliar. Claro, en el fondo, claro, situaciones críticas en las que los pacientes no tienen, y los pacientes obviamente no están dispuestos. Un riesgo para la sociedad. Exactamente. Los pacientes no tienen la decisión tomada, no van a querer, obviamente, acercarse al centro de rehabilitación y todo. En esos casos, igual uno puede hacer una denuncia, ¿cierto? En la policía, en Carabineros de Chile. Y averiguar en el fondo, porque se puede hacer en el fondo de forma involuntaria también. Una institucionalización involuntaria. Exactamente. Claro. ¿Ya? Y que son los carabineros los que se hacen cargo de tomar a la persona y llevarlo hacia el centro. Exactamente. Ahora, importante también es que con nosotros como personal de salud y la familia también detectar en forma temprana este problema, porque mientras antes lo tomemos, obviamente va a ser mucho mejor mi resultado. Y porque además se dan dos tipos de intervenciones, preventiva y terapéutica. ¿Ya? Para la gente que hay un riesgo de que se produzca o que está comenzando esto, se puede acercar y en el centro de salud se le entregan, se hacen intervenciones preventivas para que la persona no caiga en la drogadicción, ¿cierto? Se le hacen consejería, exámenes de laboratorio, ¿cierto? Y entrega información sobre las drogas y todas las consecuencias que puede traer. Y la parte de la intervención terapéutica es cuando ya se encuentra con la drogadicción en su cuerpo, ¿cierto? Y hay un apoyo emocional y físico a la persona para ayudarle a que supere por, el tema y ayudarlo también en el tema de las recaídas, que son muy, muy, muy común en este tipo de personas. Uh-huh. También es importante derivar a estos pacientes cuando uno piensa que están complicados, necesitan la atención de otros especialistas. Y también existen tratamientos ambulatorios dentro de la casa o también en intrahospitalario para los pacientes. Claro, hay servicios en hospitales psiquiátricos que son para personas con dependencia de droga. Claro. Exactamente. Y lo importante acá también nombrar que las sesiones de grupo son súper importantes y son muy enriquecedoras para los pacientes, porque obviamente cada uno puede mostrar su propia experiencia y se enriquecen también de los otros pacientes que están viviendo en las mismas situaciones. Además que se genera mucha empatía en ese trabajo de grupo. Uh-huh. Y fortalecen lazos para evitar caer de nuevo en las drogas. Claro, y recalcar de nuevo que a las personas que lamentablemente estén escuchando este programa y que estén en esta situación o que sientan que pueden caer en la drogadicción, el alcoholismo, que se acerquen, ¿cierto?, al centro de salud, que se puede hacer un tratamiento, que pueden salir adelante y tratar de retomar su vida y evitar que este tipo de situaciones afecte su familia, ¿cierto?, su futuro. Porque además y al cabo, en realidad solo están viviendo algo que no es la realidad. Exactamente. O sea, están, supuestamente ellos dicen, no, si mi vida es genial, pero en realidad no es la realidad, es simplemente un cambio en el estado de ánimo producto de químicos en el cerebro. Entonces la idea es vivir la vida como se debe vivir. Por supuesto. Sí, absolutamente. Bien, antes de retirarnos, lamentablemente este es el último programa, pero antes de retirarnos, le vamos a mandar un gran aplauso a todas las matronas de Chile. Bueno, hoy día. Feliz día a todas las matronas. Hoy día, claro, se celebra, pero oficialmente es el 31 de agosto. Vaya. Que es mañana, pero hoy oficialmente se le celebra a todas las matronas de Chile su día. Así que le vamos a mandar aplausos, por favor. Y le vamos a mandar saludos a tu matrona, ¿no? Tenemos saludos saludo a la matrona, ¿no? Ah, la señora María Pía y a la. Ay, la que se viene ahora. Ah, yo le voy a mandar saludos a la cita Alejandra Gaete del sector 5, nuestra matrona ahí de las puertas. Yo le voy a mandar saludos a la señorita Cecilia y a la señorita Daniela, que trabajan ahí en el sector 1, que son las matronas del sector 1. Exactamente. Así que eso. Nosotras nos vamos a despedir. Por supuesto. Queremos agradecerle acá a la radio de La Voz de Paine. Por la experiencia que tuvimos, fue súper linda. En voy a llorar, loco. Maravilloso con Paulina. Estamos súper contentas de haber podido venir para acá, porque por una parte pudimos hacer nuestro trabajo de promoción a la comunidad, pero también fue una experiencia súper enriquecedora. Nosotras, como profesionales, como alumnas de enfermería de la Universidad de Santiago también. Y eso, para agradecerle también a la señora Susana, ¿cierto?, acá a Bastián, por habernos abierto este espacio. Dado la oportunidad de poder entregar todas las cosas que creemos que pudimos entregar en este espacio a la gente. Y que fueron de gran ayuda, chiquillas. Sí, pues. Así que se pueden ir tranquilas, que fueron furor. Si no echan de menos, nos llaman nomás. No sé, tranquila, si ahí vamos a estar en contacto. Bueno, igual nosotros vamos a volver el viernes que viene, porque la señora Susana, tenemos ahí preparado un programa donde vamos a recopilar un poco todos los temas que hemos tocado toda esta semana, y vamos a conversar, ¿cierto? Vamos a esperar sus preguntas, sus comentarios. El próximo viernes vamos a empezar a las 10 de la mañana también. Exacto. Así que nada, voy a dejar los invitados para el próximo viernes nuestro programa Salud a la Vena, la clausura. Y de nuevo agradecerle a toda la comuna de Paine por todos los hermosos días y tiempo que estuvimos acá con Paulina. Y ojalá podamos volver a encontrarnos próximamente. Por supuesto. Bien, chiquillas, se ganaron un aplauso. Yo personalmente las voy a echar de menos día viernes porque, ustedes saben que el día viernes como siempre... A ver, ¿cuál es mi tema? Que yo generalmente la semana no tengo gente en la mañana. Entonces es el único día en el cual yo puedo interactuar con más gente. Entonces igual como que las voy a echar harto de menos. Oh. Pero bien. Bueno, yo aprovecho de despedirme. Nosotros ya nos vamos a la universidad. Sí, nos vamos. ¿Hay cueco, no? Sí, hay cueco. Y bien, pues. nosotros ahora nos vamos con un temita de Bob Marley. Esto es It Is Love. ¿Cuál? One, la Metallica. Me quedaste debiendo. ¿Pero el domingo? No, después de It Is Love viene One de Metallica. Ya, maravilloso. Así que nos vamos con música aquí en la 102.9 y aprovecho de despedirme y le digo Chabela. Put your profile.